Buenas, soy Mariana Bacio, ¿cómo les va? Bueno, quería contarles que el próximo sábado 29 de septiembre a las 5 de la tarde en el Teatro Metropolitan vamos a estar haciendo con Luis Pesetti y con Magdalena Fleitas, entre los tres, un recital a beneficio de Alegría Intensiva, que Alegría Intensiva es una organización civil sin fines de lucro que trabaja llevando alegría a los hospitales, a los niños que están hospitalizados. Trabajan como payasos haciendo obras y llevando juegos y llevando música, canciones. Este es un recital que hacemos a beneficio de ellos para recaudar fondos y lo hacemos así con mucho amor, con mucha alegría nosotros también de poder colaborar a la causa. Nos parece importante que estas cosas sucedan y creemos que la música hace bien, que la música ayuda a curar, ayuda a estar más contentos. Así que, bueno, los esperamos para compartir. Repito, el próximo 29 de septiembre a las 5 de la tarde en el Teatro Metropolitan vamos a estar haciendo este concierto a beneficio de Alegría Intensiva. ¡Chao! Se le rompió otra rueda, nada más le quedan dos. ¿Cómo vienen esas cuentas? Yo tengo un auto. ¿Qué tal la luna? Qué bien me va. Se le perdió otra rueda.